Bueno, buenas noches. Para mí es un placer y un honor presentar este libro de un viejo amigo, este libro que me ha deslumbrado, me ha encantado y me ha sorprendido también, porque es un libro muy arriesgado, Serie de Vicente, es un libro muy arriesgado, que rompe con muchas ideas fijas que se tienen de la poesía. Incluso algunas ideas que yo tenía sobre la poesía me las ha dado vuelta. Por ejemplo, ¿se puede hacer poesía con un lenguaje, utilizando lenguajes científicos, ¿ya? Utilizando palabras que quizás no son necesariamente muy poéticas? ¿Cómo se puede encontrar poesía en el discurso de la ciencia, de la física, el discurso también de las nuevas tecnologías digitales, un discurso que a ratos parece que está más proclive a ser trabajado por narradores, también mucho en la prensa, pero yo no conozco mucho del trabajo que se haya hecho en poesía con ese tipo de lenguaje, y eso me parece como de las cosas que más me ha sorprendido de este libro. Pero a la vez me interesa mucho ese punto de contacto que tú tienes entre algo que es muy contemporáneo, ese discurso, ese lenguaje muy contemporáneo, pero que está anclado en un bagaje también muy, muy, muy tradicional, en el buen sentido de la palabra, muy clásico, ¿no? Desde la entrada de estas dos citas en el prefacio, en la Épica de los Grandes Constructores, ¿no? Que casi como una declaración de principio, tener una definición sobre qué es un megaparsec, dice unidad de medida estelar equivalente a unos 3,26 millones de años luz, y luego una frase de Leibniz, una frase, una ¿no? Porque hay algo y no más bien la nada, ¿no? Entre la metafísica de esa frase y la definición científica de un megaparsec, creo que ahí se juega toda la poética de este libro, en ese punto de encuentro entre esas dos frases, entre esas dos citas, esos dos epígrafes. Yo había pensado en decir ¿no? que una de las cosas que más me deslumbraba de este libro era la forma en que trabajabas, decía, lo macro, la cosa más bien panorámica, abarcadora, con lo micro, ¿no? El grillo, en tus poemas sobre el grillo, pero Liliana lo dijo de manera más poética, dijo, claro, el aliento cósmico que tiene el libro, ¿no? Lo macro, pero macro en el sentido más amplio de la palabra, el aliento verdaderamente cósmico que tiene este libro, con poemas incluso que trabajan ciertos espacios que yo los he encontrado más en la ciencia ficción, digamos. Y combinando ese aliento cósmico con ese trabajo casi como microscopio, con ciertos elementos, como ciertas partículas subatómicas que aparecen en tus poemas. Y también todo eso trabajado dentro de otro juego que es como ¿no? Freud decía que la forma es el fondo, ¿no? La misma idea de serie, que es casi un concepto matemático. Creo que también está trabajado aquí con un concepto poético, ¿no? Me gusta mucho cómo se hilvana, cómo funciona el libro, en su misma forma está el fondo del proyecto. Entonces, quizás para comenzar me interesa cómo nace este proyecto, porque no es un proyecto que parecería que simplemente estabas pasando y te cayó, sino como que es un proyecto como parecería que fuera una culminación de búsquedas de más largo aliento, de mayor. ¿Cómo nace? ¿Cuándo dices aquí hay un libro? ¿Qué momento es ese? Pues bueno, a empezar, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Luis por la gentileza de acogernos aquí. Y bueno, pues no sé, como la verdad es que uno va haciendo cosas, ¿no? Como hay algunos escritores aquí, ya lo saben también, uno va haciendo, bueno, tú mismo lo sabes también, uno va haciendo cosas y de pronto ve algo, ¿no? Y de pronto direcciones distintas en las que ha estado trabajando, pues resultan no ser tan distintas ni tan divergentes y de pronto como que cubren algún tipo de orden o de sentido que no tenían en un principio. Entonces, yo me daba cuenta de que estaba trabajando como en cinco o seis direcciones diferentes y de pronto me di cuenta que tenía una series de poemas diferentes, pero que tenían algunos puntos de contacto, algunos ya los has dicho tú, ya a lo mejor vamos viendo otros, y estas series tenían un problema para ser publicadas, es que eran demasiado cortas para formar un libro, pero demasiado largas para ser la sección de un libro, porque tendrían tanta, quizá tanta personalidad o tanta identidad propia que quizá hubieran pues deslavazado, hubieran alterado demasiado un libro de los anteriores míos, ¿no? No hubieran encajado bien. Entonces, pues de pronto se me ocurrió que, ¿por qué no utilizar un concepto más matemático como es el de serie? Sobre todo teniendo en cuenta que la última serie venía de una plaquetita que yo había publicado en Córdoba, se llamaba Serie, que es una serie descendente de poemas que comenzaban originariamente con un poema de 16 versos de 16 sílabas cada uno, luego iba uno de 15 sílabas por 15 versos. Otro de, que era casi un soneto, si ese soneto era 14 versos de 14 sílabas, y así hasta llegar a uno de una sílaba que en realidad es una aporía, no puede ser, porque según la métrica, en el momento en que hay una sílaba, en realidad son dos, porque los monosílabos se cuentan métricamente como dos, pero bueno, ahí operé con una especie de ficción o de licencia poética o métrica, es como se llama. Pero la cuestión es que tenía esa serie y dije, bueno, pues si tengo una, ya tengo una serie que explora el concepto de serie matemática, ¿por qué no llevar esto a formato libro también? Y sería una especie de excusa para poder reunir todas esas cosas que iban navegando separadamente. Lo curioso es que cuando ya empiezas a juntarlas, te das cuenta de que hay líneas de contacto entre las distintas series que tú no habías visto, porque nunca habías sospechado que iban a aparecer conjuntamente. Y entonces, bueno, pues ya quizá un poco deliberadamente ya también trabajas, ¿no? Esas afinidades que acabas de descubrir y que de pronto toman importancia, ¿no? Entonces me he dado cuenta, simplemente uniendo las series, pues que hay dos o tres poemas de series distintas en los que hay ideas que están en Wallace Stevens, por ejemplo, ¿no? Que es un poeta muy, muy querido para mí, que he traducido con mi amigo Javier Fernández, precisamente sale en Cuba ahora una traducción de nuestra de Wallace Stevens. Sale el diálogo con la ciencia, Leibniz, que es un filósofo que es muy de mi interés. Aparece también en varios sitios. Entonces, bueno, intenté como un poco ponerlas a dialogar, ¿no? Hay una sección que se llama Dialogías, pues es parte también de la poética del libro de poner todas esas partes a dialogar. Bueno, quizás podemos pensar en hacer como un recorrido por el libro, en tus series, por ejemplo, la primera serie, la visión del vaso. Por un lado son como casi como imágenes de naturalezas muertas, digamos, como, pero un crítico del País lo llamó como un bodegón, pero un bodegón cuántico, ¿no? Y pensaba en los 100 años de Einstein, la teoría de la relatividad, y pensaba en cómo podías haber trabajado. O sea, todavía no has respondido a esa pregunta, ¿cómo podías haber trabajado la cuestión del lenguaje, de estos conceptos que aparecen en estos poemas, ¿no? Porque sí es un bodegón, pero es un bodegón que está atravesado, refractado por estas leyes Sí. no existen cuánticas. ¿Cómo trabajas ese? ¿Cómo cruzas la ciencia con la poesía? Pues mira, a ver, es que aquí las lecturas influyen mucho. Cuando yo, Javier Fernández, lo cito tanto porque es muy amigo mío, un escritor al que admiro, pero es que además fundamos juntos una editorial, que se llamaba Plurabé, que no tuvo mucho recorrido, que yo me tuve que poner a trabajar en otra cosa, él se quedó solo y luego pasó a Berenice, que es una editorial de Córdoba, ¿no? Pero en Plurabel sacamos pocos libros, pero alguno de ellos era interesante. Uno de ellos fue la traducción, que era la primera en España, de los poemas de A.R. Amos, que es un poeta muy conocido en Norteamérica, que de hecho está Que en el canon occidental, enseñaba en Cornell. que enseñaba en Cornell, correcto. Y es un poeta muy conocido. Vamos, de hecho, uno de sus poemas más conocidos se llama Harold Bloom, precisamente. O sea, bueno, no, ya murió, era amigo de Harold Bloom. Y es un poeta archiconocido en Estados Unidos. Bueno, pues Amos es un poeta absolutamente fabuloso y, por desgracia, menos conocido de lo que me gustaría, ¿no? Y él cambió un poco mi forma de ver la poesía, porque fue uno de los que contribuyó, junto con el español Martínez Arrión y algunos otros, pienso también en Vallejo, ¿no? De los que contribuyó a hacerme consciente de que no hay ninguna realidad extrapoética, que en realidad no hay nada que no esté. El otro día leía un poema, no recuerdo quién, muy interesante, que era sobre un vómito. No recuerdo de quién era el poema, no sé si era de Julieta Valero, creo que es. Y es un poema excelente, dice. Pero es sobre una chica vomitando, ¿cómo va a sacar? Bueno, pues era un poema excelente, ¿no? De alguien que va, que consuela, que apoya, que sujeta a la otra persona mientras que le está cuidando a la persona que está sacando lo malo de sí, ¿no? Entonces ella empezaba con un juego simbólico a poner todo lo que estaba ocurriendo de una forma mucho más elegante, ¿no? Que el hecho de vomitar. Pero bueno, pues ese es un poco el ejemplo, ¿no? El sentido de que no hay nada que no se pueda contar, ya sea mediante una novela, mediante un relato, mediante un poema. Entonces, yo un día tenía encima de la mesa un vaso de agua y dije, por ejemplo, esto es muy complicado de poetizar, ¿no? Entonces, pues precisamente, pues lo vamos a hacer y vamos a profundizar en una cosa tan sencilla como un vaso de agua. Y entonces, pues, influenciado por Amos, que de ahí viene todo, dije, quizá lo primero que tendría que hacer para hablar de esto es entender. ¿Esto qué es? Esto que estoy contemplando aquí, este no vale porque es de plástico, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Esto de qué está hecho? ¿Esta porción de realidad en qué consiste? Entonces me puse a bucear en la composición del cristal, del vidrio, de cómo se hacía. Y entonces, claro, cuando aprendes de dónde viene, cómo se hace el vidrio, pues entonces ya empiezas a ver la arena, empiezas a ver cal, empiezas a ver cosas que están ahí. Si hay arena, pues ya empiezas a pensar en que hay huella legible de los fósiles, ¿no? Como dice uno de los versos. O sea, que hay como una especie de naturaleza que ha evolucionado, que ha ido cambiando metamórficamente para llegar al vaso. Tú críticamente has trabajado mucho la imagen del espejo en la narrativa en español, ¿no? Sí, pero esto es lo opuesto, porque es el vidrio utilizado para no reflejar, sí, en vez de para reflejar. Entonces, me interesaba un poco esa falsa pureza, esa transparencia, no en un sentido Juan Ramoniano, sino en un sentido físico, puro, de transparencia, porque sí, porque está fabricado para que sea transparente, y luego está la propia agua, que también es transparente, sin embargo se difracta la luz cuando lo traspasa. Empecé a investigar y me encontré con una cantidad de cosas de química, de física, de espectrografía, de luminiscencia, que me pareció de pronto un mundo fascinante, ¿no? Y de ahí vienen de toda esa experiencia lectora y investigadora, si quieres, casi, de donde vienen con los poemas. Igual, bueno, en la sección ecdótica de la imagen, ¿no? Que estás trabajando la imagen clásica, pero está atravesada por todo este discurso de las redes sociales, por cómo la imagen también se configura en las redes. Y hay poemas que son como poemas de amor, pero a través de conversaciones, como uno no menciona, pero parecía que conversaciones en Skype. Sí. O también cómo aparece la otra persona, la amada, digamos, en Facebook. Pero todo eso que es como de la cotidianidad más absurda, sin embargo aquí está cruzado por un aliento que le da como una especie de, no sé, de densidad, ¿no? Sí, no sé qué palabra utilizar, pero es un... Sí. Ahí hay un esfuerzo de trabajar esto de que se ve como líquido en la comunicación contemporánea, pero en el contexto en que tú lo trabajas, la edad tiene una densidad histórica, ¿no? De pronto la imagen, lo que está ocurriendo hoy con la imagen, de pronto en tu poesía se ensambla de una manera así muy como, casi como una continuidad histórica con otros trabajos más clásicos que se han hecho en la poesía o en la pintura misma sobre la imagen. Sí, claro. La imagen es un tema en el que llevo mucho tiempo trabajando e investigando. De hecho, ahora, por cierto, tengo que entregar, antes de final de diciembre, tengo que entregar un artículo académico precisamente sobre la imagen en literatura. Es un tema que, bueno, en realidad decir que me preocupa a mí es una chorrada, que nos preocupa a todos. O sea, no hay nadie Que no le preocupe la imagen de un modo u otro, quizá algunos con más propósito teórico y otros menos, pero vamos, como decía Aristóteles, somos seres que lo que preferimos es ver. Antes que cualquier otra cosa, lo que más nos gusta es ver, ¿no? Y creo que eso es una verdad incontestable. Entonces, la cuestión es cómo coger todo ese pozo, toda esa tradición clásica, si quieres, de estudio de la imagen, cómo enfrentarla a todo esto de las nuevas tecnologías, especialmente el Internet, y a la construcción de la imagen propia a través de las redes sociales, no solo redes sociales, sino también esa comunicación que no es puramente red social, como Skype o como chats, etcétera, en los cuales lo que hay es un intercambio entre dos personas concretas y lo que pasa ahí, lo que sucede ahí, ¿no? Que por cierto, el tema de la última novela de Sara Mesa, que sabe más que yo de todas estas cosas. Entonces, en realidad es un tema que tiene, por supuesto, que tiene un gran pozo literario, porque es cómo nos presentamos a nosotros mismos ante los demás. Y eso es lo que siempre ha hecho la literatura, ¿no? Y hay, en realidad, si pienso en la mejor novela del 19 inglesa, lo primero que hay son juegos de roles y de caracteres en que Henry James o Jane Austen presentan un personaje, y sobre todo lo que presentan es la presentación de ese personaje ante los demás, y cómo esa máscara social luego tiene sus consecuencias cuando, como lector, va descubriendo la verdadera psique o la verdadera personalidad del personaje. Entonces ahí la prosa de James o la de Austen hacen de interfaz del personaje, eso es lo que te permite acceder a su psique. Entonces eso hoy, digamos que el narrador ahora directamente son los medios tecnológicos, es decir, internet, las redes sociales, etcétera, son la interfaz, y entonces el narrador eres tú. Y tú eres el que te cuentas a ti mismo cada día en las redes sociales y te inventas una biografía, que siempre no nos engañemos, intenta ser favorable y se intenta dar como una buena imagen, o por lo menos no muy mala imagen de uno mismo, a no ser que sea una pose premeditada, ¿no? Entonces la cuestión es que a mí me interesaba todo eso, y luego hay otro tema que me interesaba mucho, y es esta obsesión que tenemos con las fotografías nuestras y de los demás también, ¿no? O sea, no solamente con los selfies y tal, sino con las fotos de los demás. O sea, ahora, yo recuerdo antes cuando yo iba con mi modesta cámara de fotos, de esta que costaba que compra en un aeropuerto y tal, bueno, pues yo cuidaba las fotos porque solo había 15 o 10, no me recuerdo cuántas había, pero recuerdo que eran pocas, aunque fueran 20. Entonces tú ibas de viaje, te habías comprado tu camarita o llevabas la tuya, y la tuya también tenía 25 fotos o 30, no recuerdo cuando tenía un carrete normal. Entonces tú sabías que eso era limitado, entonces te esmerabas en conservar con tu cámara pues solamente lo que de verdad fuera relevante, o de otra persona, las personas relevantes y los momentos relevantes de la persona. En el momento en que las cámaras se hacen digitales y la memoria es prácticamente ilimitada, se elimina cualquier tipo de filtro y cualquier tipo de criterio, o sea, ya es bombardear la ciudad y bombardear al resto de personas y bombardearte a ti mismo con selfies, ¿no? Yo a mí no me gusta hacerlo, pero hay mucha gente que se los hace. La cuestión es, cuando tú tienes de una misma persona, por ejemplo, de una novia tuya o un novio tuyo, si es el caso, tienes 200 fotos o 1000 fotos, si tuvieras que quedarte con una, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál sería la foto fija, la imagen fija de la persona que tú has fotografiado tanto, ¿no? Una foto photoshopeada como la que aparece en tu poema cuando con la novia que le pones la foto de Lenin. O de Hitler. Le pones la cara de Hitler. De la ruptura. Y pues sí, pues a lo mejor eso, ¿no? O sea, eso para ti, a lo mejor tu novia con la cara cortada y la foto de Hitler, pues eso es tu novia, o tu exnovia, ¿no? Efectivamente. Si es tu novia, malo, ¿no? Una parafilia muy chunga, tío. Pero eso, creo que ahí hay mucho terreno de investigación. Entonces, eso se puede investigar mediante una investigación pues, de corte fotográfico, de historia de la imagen, etcétera. Pero también me pareció que la poesía puede ser un modo también de penetrar en ese mundo. Bueno, de hecho, creo que está. A mí me. Hay una metáfora ahí con el poema de After Images. Sí. Que lo siento como que puede servir para todo el proyecto, ¿no? Porque en After Images la idea de aquella imagen que queda en tus ojos después de que ya ha pasado aquello que has visto, pero que se queda así como una especie de espectro, ¿no? Fantasma. Y pienso que de alguna forma esa metáfora podría servir para todo el proyecto poético, ¿no? La imagen que queda después de la exposición fotográfica, pero también el mismo poema como que está jugando con esa idea de lo que queda después de la experiencia sería el gesto poético. Que ese es uno de los temas de la poesía de siempre, o incluso del relato. Si te acuerdas el relato del otro de Borges, es en que habla el yo maduro habla con el que era niño, que está basado en un cuento de Giovanni Papini, que se llama Dos imágenes en un estanque, que es una especie de plagio mal disfrazado de los muchos que hizo Borges, ¿no? Entonces, Es la misma idea, ¿no? Tú conversas con el fantasma de tu yo antiguo, o sea, del niño que eras. También hay poemas, por ejemplo, hoy estaba leyendo precisamente un poema de Jordi Doce sobre eso, en que acaba encontrándose con el niño que era en la calle de la infancia, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, que esa huella visual, porque normalmente siempre es muy visual, ese es uno de los grandes temas de la literatura, que también está en estos ya versos tan manidos de la huella sobre la arena, ¿no? De esto que no está la persona, pero está la huella que deja. Bueno, es un tema absolutamente universal. Lo que pasa es que ahora hay como medios como para conservar el fantasma de un modo más, muchísimo más real desde que se está en la fotografía y desde que está desde que está todavía las técnicas, y no digamos ya incluso el Photoshop o las técnicas de realidad virtual, que incluso puedes meter los datos de la persona, digamos, fotos reales de una persona, y la puedes revivir digital o virtualmente, que ya es como la repanocha. O sea, la idea del fantasma ya, stricto sensu, llevada al paroxismo. Y creo que efectivamente hay que pensar en todas estas cosas. O sea, hay que seguir pensando, o sea, aunque son temas eternos, pero quizá es necesario darles pues como una actualización, ¿no? Refrescarlos un poco y ver cómo en nuestro mundo pues esos temas tienen su metanoia, su metamorfosis, y siguen presentes. Bueno, creo que aquí está muy bien logrado todo ese como volver a temas clásicos, pero con una mirada como contemporánea, ¿no? Con un cambio en el mismo lenguaje. Hay dos espacios, por ejemplo, que también son muy clásicos de la poesía, en la sección de las series, que son, me parece, las más clásicas de tu libro, que es La visión del grillo y La historia de tres ciudades, ¿no? Porque en ambos casos, bueno, en la contemplación de la naturaleza, pero el grillo, que es como siempre, como el último grillo del verano, ¿no? En esa como la despedida, el paso, el fin de un tiempo, de algo, la llegada de la oscuridad o del fin. Y luego en Historia de Tres Ciudades, que no, estos espacios que se convierten como espacios amatorios, o también son espacios privilegiados de la poesía. ¿Cómo haces tú como desafío, como enfrentarte a estos temas, esto que tienen esta tradición, y como para darles una vuelta de tuerca? ¿Cómo te fijas en el grillo? Y la pregunta yo como que me hago como narrador, y me vengo, es si hay tantos poemas o tantos cuentos que se han escrito sobre la disolución amorosa, ¿cómo puedo escribir un poema nuevo sobre el grillo o sobre la ciudad y los amantes? Es un tema muy complicado, porque por ejemplo en el caso del grillo lo vi más fácil de hacer, porque tampoco hay tantos grillos en la literatura. O sea, hay otros insectos, hay un montón de bichos en la literatura, hay un montón de bestiarios. Pero yo creo que el grillo, yo no recordaba así poemas. De hecho, me costó encontrar citas, porque quería yo poner un par de citas, solo encontré las de Juan Lear y las de Caldo Yusinito, que es de un relato, pero, o sea, no ni siquiera es de un poema. Y entonces me pareció, o sea, está basado en una experiencia real, que yo recuerdo perfectamente, que estaba en la cama en un día de noviembre cuando todavía vivía en Córdoba, o sea, ya hace ya bastantes años, y de pronto, pues era un día de noviembre, a lo mejor como el de hoy, y de pronto digo, un grillo. Digo, ¿pero qué hace un grillo vivo a estas alturas del año, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió pensar que era el último, que es que ya era el último que había sobrevivido del verano de alguna forma, y que estaba el pobre ahí solo. Entonces dije, bueno, ¿y este pobre grillo qué siente? Porque cantan para que los oigan, los suyos, sus congéneres, ¿no? Entonces, si nadie les contesta, ¿qué piensa este pobre grillo, ¿no? Entonces, pues de ahí vino el poema, que si quieres leo un par de... Un poema... O sea, son 12 poemas, pues voy a leer 12 muy breves sobre el grillo, voy a leer un par de ellos. Apenas en agosto cantaba, rodeado por los suyos, crepitante polifonía simétrica de pies binarios, el arco arcaico de su complexión sonora. Ahora está ahí abajo, en el jardín común, solo. ¿Por qué fascina el grillo, el último grillo de noviembre, cuando los demás han muerto, dejando para mayo nuevos huevos? El grillo terminal, rasgando por costumbre, con su cri-cri en legítima defensa, cantando mientras siente que ningún otro grillo le responde. Quien dice cantar duele, ignora lo que duele ser el último que canta. Es el último insecto del año y lo sabe. Despliega los élitros granates. Se piensa mariposa ocre, esbelto escarabajo, araña voladora. Se siente hormiga reina. Contempla la sombra naranja de sus alas en el suelo. Las briznas de césped le parecen sin color a ras de tierra, pero resultan ser muy verdes por arriba cuando salta. Las guerras continuaban, volaban los aviones y las excavadoras amenazaban con destruir el mundo. Y el grillo seguía cantando. Los claxones rompían los tímpanos y los taladros ahogaban los gritos de albañiles. Y por debajo, el cri-cri del grillo. Pero todo pasó. Se acabaron las guerras y el último hombre, recostado contra un árbol, exhaló un suspiro aliviado. Y sobre el mundo salvaje, cantaba el grillo. Este último poema es una especie de recreación del final. La ley de una novela de ciencia ficción buenísima, o sea, La Tierra Permanece, de George Stewart. No, pero hay un cuento también, como dice, un cuento breve que me encanta, que dice algo así como: el último hombre está en la tierra, golpean a la puerta. Ah, sí. Eso me hizo pensar en eso. Lo conozco, pero es que la novela de Stewart, que es asombrosa y escalofriante, que es una distopía de unos hombres que sobreviven a una enfermedad y cómo esa sociedad se va degradando y degradando, un poco como The Road de... Uy, se me olvidó el nombre, por favor, de Cormac McCarthy. Pues un poco igual, pero mucho anterior. Y termina precisamente con la imagen de uno de los últimos hombres de nuestro tiempo apoyándose en un árbol y muriéndose. Y lo que pasa es que sobreviven sus hijos, que son un auténtico salvaje. O sea, pues, se vuelve a la edad de piedra y ya no tienen lenguaje y vuelven con el arco y las flechas a... ¿Cómo se llama? La Tierra Permanece. Es una novela alucinante. Y está un poco basada, este final está un poco basado en ese libro, ¿no? Y luego lo de las tres ciudades, esto sí que me resultó súper complicado crear, o sea, ¿cómo hablas de Venecia otra vez, ¿no? ¿Cómo hablar de Venecia otra vez? Que debe ser la ciudad, porque junto con París, la más ya archipoetizada, con un montón de libros muy buenos, de gente incluso muy conocida, ¿no? Que ha escrito sobre Venecia. Pero yo encontré el secreto un poco en la pudrición, o sea, lo que yo vi, ¿no? En la corrupción absoluta en todos los sentidos de una ciudad convertida en una especie de parque temático de sí misma o de su historia, junto con la pudrición real del fondo, que en fin, que es asqueroso, ¿no? O sea, Venecia es, creo que es de las ciudades más asquerosas del mundo. Lo que pasa es que por arriba no lo parece, pero en el momento en que te metes debajo del agua, pues es terrible. Y entonces pues se me ocurrió una forma, ¿no? de hablar de ella, pues precisamente como esa ciudad rellena de colágeno, ¿no? Como dice uno de los versos, que es todo falsedad. Y que por eso es un éxito turístico, porque es como un poco el retrato de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una fosa de pestilente de pudrición sobre la cual se edifica una sociedad brillante, por lo menos la nuestra, la occidental, en la que parece que todo está bien, que todo es bonito y que todo funciona, pero todo eso está construido sobre una capa de mierda, ¿no? Dicho pronto y mal, ¿no? Entonces fue el modo en que encontré una forma de volver a hablar de Venecia, pues sin caer en los tópicos quizás así, pues decadentistas o de la belleza de la ciudad, que la tiene innegablemente, pero que no me parece lo más interesante de la ciudad. Bueno, volviendo a la frase que del último hombre, que me remite a todo este imaginario de la ciencia ficción, el primer poema, el de la mecánica, la épica de los gases constructores, también me hizo recordar, también tiene algo del imaginario de la ciencia ficción, me hizo pensar en la película de Interstellar, que creo que tú mismo lo sabes porque ahí está en una nota al pie de página que el poema nació antes de la película. Sí, sí. También por ahí hay ciertas menciones que... a Borges, que también ha trabajado la ciencia ficción y la literatura fantástica, y tienes toda esta sección, los viajes de Sazvain, que también remite a un imaginario de la ciencia ficción, aunque aquí me parecía como que estaba cruzado por uno de mis libros favoritos, que es el de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, que aquí esta serie podría llamarse Los planetas invisibles. Sí, sí. ¿Cómo trabajas ese imaginario de la ciencia ficción aquí, muy preciso en cuanto al lenguaje también científico, pero ya aquí dentro de una mirada mucho más, no sé, delirante, alucinatoria. Sí. Pues, si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo cómo me vino esta idea. Normalmente suelo acordarme de cómo nace, bueno, a lo mejor no todos los poemas, pero desde luego cuando me dedico a una serie entera o libros, sí. Pero no recuerdo cómo llegó Sabine. Llegó un poco de pronto. Sabine es el protagonista de la serie, como dice el mundo, y es un viajero interestelar. Va descubriendo mundos y va enviándole a un anciano que ha quedado en la Tierra, le va enviando como una especie de informes de los viajes que va haciendo, de los planetas que va descubriendo. Y no sé cómo llegó, pero la verdad que para mí fue un auténtico descubrimiento, porque es de las cosas de poesía que más me ha gustado. Me ha dado muchos momentos de felicidad, igual que una novela inédita que tengo que toca también temas de ciencia ficción, porque ahí he conseguido darme la libertad absoluta, total. O sea, es que lo bueno que tiene para mí el género, tanto el fantástico como la ciencia ficción, que yo a veces los mezclo indistintamente, que no es muy ortodoxo, pero a mí me encanta eso, es que ya, o sea, todo el potencial de mi imaginación, que creo que no es poco, lo puedo disparar en cualquier dirección ya. Entonces descubro cosas que ni siquiera sé que tenía dentro, ¿no? Cosa que no me pasa cuando hago poemas como más razonables, como el del vaso de agua, ¿no? En que la propia realidad ya me está acotando mi margen de actuación, ¿no? Y yo soy, como poeta, tiendo, mientras que la novela o la prosa suelo ser más racional, más científico y tal, aquí la ciencia me sirve como de espoleta para delirar totalmente, ¿no? Y entonces pues me siento muy cómodo con esta serie, que me permite total libertad para imaginar. A veces de un modo libre y a veces de un modo como más basado en cosas reales. Pero claro, es difícil, y tú lo sabes, hacer cosas de ciencia ficción que no te traigan, que no se basen en algo, ¿no? Tú has apuntado La ciudad invisible, ¿no? Pero hay otro poema que me gustaría leer, que no lo he leído en público nunca, que es... que está basado, no sé si lo conocéis, ¿habéis leído el cómic Watchmen de Alan Moore? Sí, supongo que sí, ¿no? Bueno, pues el personaje del Doctor Manhattan. Doctor Manhattan, que está aquí en el... Estaba mirando por aquí, se veía un Watchmen. Yo creo que más o menos es una especie de gigante azul que está compuesto por una especie de... Está muy difícil de explicar. Está compuesto por taquiones, en realidad. O sea, son partículas elementales, pero que no tienen una relación física exacta, con lo cual puede desplazarse libremente por el espacio-tiempo, ¿no? Y entonces, Sabine... En este poema que voy a leer, Sabine llega a uno de los mundos estos que está visitando, y de pronto pues tiene un encuentro inesperado con el Doctor Manhattan. En el planeta más lejano, Sabine, aterido en su mono de astronauta, pensaba que a 100 grados bajo cero, las bacterias reinantes en Marlast debían comentar, mirando a su gigante roja, hoy hace un día espléndido. Un brazo azul asió su propio brazo, helándole también del susto, y un cuerpo añil surgió desde la nada. Doctor Manhattan ha podido matarme de terror. No suelo escribir cartas anunciándome, dijo el gigante azul, y se sentó sobre la tierra negra de Marlast. Como tú, vengo a divisar el último confín de la galaxia, pero sin tu ansiedad de ver algo distinto. Todo es igual, Sabine. Esas moléculas que encarnas... Parejas son en todo mis moléculas antiguas, y esa roca terca a las rocas de siempre, y el reloj te marca un movimiento que no existe. Ya no hace frío, pero estamos solos. Ni el aire ni el ahogo nos colman el vacío, ¿no, Sabine? Las mujeres a quienes tanto amamos quedan atrás, en tiempo o en distancia, ¿qué más da? Estamos solos y el azar es largo. Yo visité el Big Bang, y su energía casi me deja ciego. Y no es posible retroceder a su acontecimiento. Eso quiere decir que hay un principio, mas no hay final, Sabine. Cuando deseo llegar hasta el final del tiempo, no hay nada similar. Y siempre puedo seguir hacia adelante. Siempre hay tiempo, y más estrellas y cometas, más gases y tormentas estelares. Soy un taquión, y toda mi energía de imaginario nunca me permite concebirle un final al universo. ¿Qué quiere decir esto, Sabine? ¿Qué significa que no exista un término, pero sí un origen? Si pudieras, te llevaría conmigo a verlo, a sentir el muro impenetrable del antes. No lo entiendo, Sabine. Es lo único que no puedo entender, que haya principio, pero no final. y no lo entiendo yo, que leo el cosmos, que soy lo más cercano a Dios que existe, que puedo concentrar cada partícula, que estoy aquí y al tiempo en Casiopea, que podría licuar un pensamiento, que puedo navegar entre las eras. Yo, que podría iluminar al sol, no lo entiendo, Sasvayan, no lo comprendo. Después de eso yo ya no puedo superar nada. O sea, ¿tienen preguntas o yo me voy a quedar aquí sin palabras? ¿Comentarios? No, a mí, digamos, una de las cosas que me ha traído de la ciencia ficción es esa posibilidad de, decía yo, mirar a las estrellas, pero con la, a la vez con el, cable a tierra, ¿no? Porque hay una imagen de la ciencia ficción que es como una cosa totalmente de entretenimiento y escapismo, que sí tiene en buena parte, sobre todo en el cine último de las tantas películas de superhéroes. Pero hay otro lado de la ciencia ficción que me interesa y creo que es el que tú exploras, explotas, que es una ciencia ficción más política, una ciencia ficción aquí, que te permite también situarte en, dentro del, universo, ¿no? Y no, varios poemas ahí que son un viaje desde el origen, hasta, ¿no? Desde el origen, pero origen en el sentido más literal, desde el Big Bang que aparece en tus poemas, hasta ese, por un lado, el poema de la épica de esa nave que está avanzando a, en, como en el lugar más lejano del universo, o aquí en estos otros poemas que también son como de exploraciones espaciales, ¿no? Como que hay todo un trabajo con la idea de cómo salir aquí de, lo, de nuestro espacio tan pequeño. Nosotros siempre con Liliana discutimos eso, a veces estamos cansados cuando la narrativa última incide demasiado en la, en, ¿no? la narrativa de la intimidad, por ejemplo, que digo, pero ¿cómo trabajar la intimidad dentro de algo mucho más amplio, ¿no? De lo cósmico? Y creo para mí lo más notable de este libro es eso que logras ahí de trabajar el Big Bang, de no descuidar el espacio de la intimidad del individuo en el, pero situarlo en un espacio mucho más amplio, ¿no? En toda esa infinidad, ¿no? Que a ratos da como vértigo solamente ponerte a mirar ese infinito. Es que para mí la ciencia ficción, desde mi punto de vista, es el espacio de la metafísica pura, en el sentido griego del término, es decir, de ir más allá de la física. Entonces, para mí eso es el gran tema por excelencia. O sea, yo por eso cuando me dicen, pero novelas del siglo XX que sean absolutamente impepinables, ¿no? O sea, pues en fin, siempre digo, bueno, Hombres sin Atributos, pero entre ellas siempre cuelo Solaris. O sea, Solaris de Stanley Lalem, me parece una novela de difícil, o sea, absolutamente única en su género para expresar la terrible soledad del ser humano y la terrible impotencia ante la muerte. Yo creo que no hay novela en la que eso esté mejor explicado que Solaris, ¿no? Entonces, yo cuando veo Solaris, cuando veo a Bradbury, que lo tienes ahí a tu lado, o cuando pienso en incluso algunas cosas más clásicas, más como de Arthur C. Clarke y compañía, yo ahí lo que veo es pura metafísica de la especie, de la imposibilidad de superación de la especie como raza en el cosmos. Es que hay una cosa terrible, que lo digo en un verso aquí, la Tierra es el único planeta en el que hay vida, pero es que también es el único planeta en el que hay muerte, que es lo que dice exactamente el verso que hay aquí, ¿no? En uno de los poemas de biologías. Y a mí ese hecho me parece tan, tan brutal y tan, tan terrible pensar que vivimos en el milagro, pero que somos la extinción. O sea, el milagro de la extinción solo existe también aquí, ¿no? Y de la desaparición. Entonces, para mí la ciencia ficción es como lo que me permite, tanto como lector como autor, trascendernos como especie y salir de ese egoísmo que tenemos y que procede, y como tú has dicho muy bien, prolifera muchísimo en la literatura española. O sea, yo estoy de autoficción que hasta las narices, vamos. Y de la narrativa de la intimidad un poco a veces también, porque la veo como una especie de narcisismo de dos personas, en vez de narcisismo individual, pues como un narcisismo de la pareja, ¿no? De la narrativa así intimista de los sentimientos y tal. Bien, que está todo muy bien, pero que con la que está cayendo, creo que hay que ver las cosas quizá con un poquito más de distancia. Quizá la ciencia ficción es como la distancia extrema, y a lo mejor por eso me interesa como espejo, como antagonista, mejor dicho, a este tipo de narcisismo individual o bipolar, ¿no? Pero la cuestión es que hay efectivamente ciencia ficción política como la tuya de Iris, por ejemplo, que me parece súper político y una perfecta metáfora de la migración y de la inmigración. O sea, tu novela está ahora mismo en Europa más de moda que nunca, por desgracia, ¿no? O sea, si ahora mismo coges piezas en Iris y empiezas a pensar en los refugiados sirios y eso, está perfectamente, la metáfora política está clarísima ahí, ¿no? Entonces la cuestión es esa, que creo que hay todo un espacio literario que no es el mismo de siempre, que no siempre está sancionado por las editoriales, que les da un poco de miedo de que si se publica una cosa de ciencia ficción, como que solo la van a querer los frikis del mundillo, ¿no? Cuando luego resulta que hay muchos frikis del mundillo que no son, o que no somos presumiblemente tales, ¿no? Creo que tiene muchos lectores. Y creo que es un espacio de reflexión de nosotros como especie. Y creo que eso es una reflexión muy política también. No solo en el sentido de qué hacemos en el planeta o de qué estamos haciendo con el planeta o sobre el planeta o sobre el clima del planeta, sino qué estamos haciendo con el mundo, ¿no? Otro poema que viene aquí dice que Marte es el segundo planeta con basura. O sea, no hemos sido capaces de llevar vida a Marte, pero basura sí. Ya está aquello lleno de piezas y de artefactos rotos o de basura interestelar que tenemos rodeando el planeta. O sea, no sé si nuestra inteligencia llega allí para algo, pero nuestra mierda sí que llega. Y nuestros productos de desecho sí que llegan al espacio exterior. Entonces creo que, bueno, pues son cosas que creo que la poesía se puede plantear y por eso me las pregunto. Quisiera terminar con la última serie, que es la serie para terminar todas las series, porque tiene también un juego muy lúdico, ¿no? En cuanto a la misma forma de estar, ¿no? 10 por 10, 9 por 9, casi llegar a, que termina con esa frase del yo en el tiempo, ¿no? Que también puede ser uno de los emblemas de este libro, ¿no? Porque eso ya es como una especie también de ejercicio, juguetón, de armar esa serie. ¿Cómo te la propusiste? Bueno, vamos a ver. Yo he sido acusado algunas veces de formalista y posiblemente lo sea, pero es que como tú bien has dicho, como citando a Freud, las formas no son el fondo, es que las formas son ideas. Eso es una gente, o sea, me hace mucha gracia esa gente que dice que un poco goetiana hasta cierto punto, ¿no? Que dice que hay tal el mundo de las formas y el mundo de las ideas. Pero es que las formas son ideas materializadas, o sea, es el modo en que la idea cobra plasmación real y matérica en nuestro mundo. Entonces, la forma de un libro son tus ideas previas sobre la composición de la escritura que has puesto por escrito en el libro. Entonces, desde ese punto de vista, sí puedo ser formalista, porque he pensado mucho en lo que iba a decir. A lo mejor los que son idealistas son la gente que ha pensado poco en lo que iba a decir y se ha puesto a escribir sin pensarlo. Entonces, quizá en la serie esta de Neuropoemas del final, que es la que tú estás citando, que yo describí antes, que es la serie descendiente de número de sílabas, a lo mejor es formalista en extremo, ¿no? Y por eso tiene una cita de Pitágoras y todo eso al principio. Pero me parecía un modo de reflexionar en, primero, cómo el lenguaje llega al silencio. O sea, cómo. Pues claro, si tú tienes un montón de sílabas, si tienes una novela, ni te cuento. Pero si tienes cada vez menos sílabas para contar qué cosas cuentas y con qué acabas. O sea, ¿cuál es la última palabra que hay antes del silencio, ¿no? Es un poco lo que intenta reflexionar también la serie, ¿no? Entonces, pues me pareció como una especie de desafío, no solamente métrico y estilístico, sino que me pareció como una forma también de esfuerzo del propio pensamiento, de ver hasta dónde me llevaba. Y curiosamente, aunque esto empezaba, los primeros poemas que escribí de este tipo eran, de esta serie, eran muy retóricos y tal, o eran meros juegos, y que básicamente lo único que quería era conseguir el número de sílabas contando algo, todo ha acabado llevándome a la neurociencia, que es una de mis obsesiones de los últimos años, ¿no? Y claro, es que en el fondo la neurociencia se puede ver como la ciencia del cerebro, como la ciencia de lo que somos, pero si te das cuenta, la neurociencia es sobre todo la ciencia del pensamiento. Con lo cual es lógico que una serie de poemas que se propone pensar acabe pensando sobre el pensamiento. Es un poco tautológico, pero es que al final no, en realidad casi siempre acabas en eso mismo. Cuando se describe muchas veces la poesía de Wallace Stevens, hay muchos críticos ingleses que la definen como una especie del pensamiento en movimiento. Claro, a lo mejor por eso me gusta tanto, porque es el pensamiento que se mueve a través de la realidad, a través de las cosas y de los símbolos para intentar llegar a algo, algún tipo de concepto al que aferrarse. Entonces, para mí no hay concepto más aferrable que el del propio pensamiento. quizás a la aplicación un poco de, por eso se llaman neuropoemas, ¿no? Porque piensan sobre el hecho de pensar. Yo te dije dos por dos, yo en el tiempo, pero no era el último es uno por uno, ser, aunque quizás este debería ser el último, cero, el fin de la serie. Bueno, se supone, no, se supone que claro, que lo último es el vacío, el vacío absoluto, ¿no? Que es la página que pone fin, nada más, y el fin es el vacío, desgraciadamente, desgraciadamente, como cordobés, senequista que soy, sé muy bien, como buen estoico, que el final es el vacío, pero como decía el otro día en la presentación en Málaga, yo creo que eso es positivo, creo que eso no es negativo, sino que saber que somos finitos y que esto se acaba es lo que nos mueve a ser vitalistas y a disfrutar de esto, porque si yo supiera que tengo 100.000 vidas detrás de esta, o que hubiera de verdad un mundo, otro mundo y otra vida y un cielo después de esto, entonces yo estaría súper relajado, diría, bueno, pues entonces ahora me voy a dedicar a la mecánica cuántica o a estudiar la, no sé, trigonometría. Pero de hecho parece, pero que no, prefiero vivir. Parece que te has dedicado a la mecánica cuántica y a la trigonometría. No, qué va. Para mí son excusas gozosas, igual que Borges decía que para él, como decía, la filosofía era una especie de campo de juego donde él entraba, cogía las ideas que le interesaban para escribir, pues la ciencia para mí es igual. O sea, hay muchas diferencias entre escribir algo sobre química o sobre mecánica cuántica o ser un físico cuántico y ser químico. O sea, requiere de otra formación tan difícil como la que me ha llevado a mí hasta aquí el serlo, entonces la valoro y la respeto mucho, y jamás diría que yo tengo ningún tipo de conocimiento científico, lo que tengo es gusto, apetito, curiosidad o inquietud, pero no más de eso, por respeto. Bueno, lo que yo sí puedo decir es que es un gran libro y se los recomiendo a todos, los invito a leer. Es un libro que creo que va a ser importante para la poesía española y ojalá encuentre lectores. Vamos a hacer todo lo posible por abrir el espacio. Me ha parecido deslumbrante y nada, pues te felicito, Vicente, y mucha suerte con el libro. Nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estamos entre amigos, así que si sí, queréis informar, comentar algo, preguntar algo, pues. Es un libro largo, ¿no? Veo. Es sí. Decir, que en poesía es muy raro eso. Un libro larguito, digamos. No. 130 páginas. Lo que ha explicado la estructura al principio, comprendo que lo hace que el libro sea así, ¿no? Pero llama la atención eso, ¿no? Que... Sí, pero no, es que aparte yo soy muy pesado. Pero tú tienes otros poemarios, no son... Vamos. No, pero mira, por ejemplo... El libro, de lejos ve un poemario así, llama la atención. Sí. Vamos, la verdad que sí que tiene buen tamaño, mis libros suelen ser grandecitos, pero piensa que Nova, por ejemplo, que fue el primero, bueno, uno que del año 2003, tiene 220 páginas. O sea que he trabajado ese formato de... Me hacía gracia, una vez que le leí a Octavio Paz, que estaba reseñando un libro de Gorostiza, creo, que acababa de aparecer. Creo que era Gorostiza. Y dice, bueno, es un libro breve, solo tiene... Un libro de poemas breve, solo tiene 140 páginas. Como le estaba publicando lo suyo, larguísimo, le parecía muy breve un libro de 140 páginas, ¿no? No, pero como yo crecí poéticamente en la poesía hispanoamericana, sí que para mí la idea de un poco de escribir derramada y desatadamente sí que me... que se me ha quedado un poco ahí, ¿no? Y no sé, quizás ver los libracos que hay por ahí de Ernesto Cardenal o de... O sea, son de gente... Neruda. O de Neruda, que son gente que escribe, por fortuna, sin contención ninguna. Y como yo me he criado ahí y yo me sentía más próximo a esos poetas, quizás muchas veces, que, bueno, quizás no, con toda seguridad, mucho más próximo, por ejemplo, a Vicente Huidobro o al propio Paz o a Vallejo, más que a poetas españoles, pues quizás pues, se me pegó algo de esa escritura derramada y por eso me pongo súper pelma y hago estos libros tan largos. Sobre todo es que eso, prefiero... Pero lo que no quiere decir es que no esté muy cortado y muy trabajado, porque, por ejemplo, había otra serie más, y a última hora, cuando el libro estaba en imprenta, para desesperación de mi editora, que por lo menos ya están acostumbrados, la quité justo en el último momento. O sea, que este libro debía haber salido pues con otras 20 páginas más todavía, ¿no? Pero... O sea, que yo corto y pulo y reviso durante años, ¿no? Pero claro, el original a lo mejor tiene 300 páginas, en las cuales al final se quedan esto. Bueno, pues si quieres con unas cañitas podemos seguir. Sí, con las cañitas lo que quieras. Si no te preguntas, nada, pues vamos.